Aún me pregunto al día de hoy si alguien te ha querido como yo, como yo lo hice contigo. Van 15 días de escribir mensajes que no envío. Le he rogado una memoria que me explique de una vez que ha sido. Si sé de todo hasta esa magia, pa' que te quedaras, pa' que te quedaras. Y aún ahora me pregunto que a ti te faltaba, que a ti te faltaba. Y sigo preguntándome una y otra vez, ¿qué te dije o qué no dije? ¿En qué te fallé? Cuestionándome, aferrándome a qué di o qué no di. Si algo me guardé mil vueltas dándole, a ver qué pasó. Si los besos que pedía y alguien te los dio, esperándome a que salga el sol, pa' dejar de andar buscando. Si algo me